parte del barrio Obreros de la Construcción, donde hace un ratito estuvimos por el lugar, pero ahora tiene que ver con proyectar películas en lugares, en barrios populares y sociales, donde muchos de los pibes y las pibas que viven ahí no tienen la posibilidad de poder pagar un ticket para el cine y poder disfrutar de una película. En esa actividad anda por estos días Lorena Guayquian, que es concejala del FREJUP aquí en el Consejo Deliberante. Estamos aquí en el Consejo, no hay actividad, pero sí está la concejala que nos atiende amablemente y vamos a hablar de ese tema que nos parece importante, sobre todo en enero, febrero, son meses que no pasan demasiadas cosas en los barrios y en este caso están proyectando películas y también están viendo que para febrero tienen nuevas fechas. Lorena, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés, ¿cómo andás? Hola, buen día a todos, ¿cómo les va? Bueno, sí, un poco lo que les comentaba Mauro acerca de la proyección de, en este caso ha sido la proyección de una película para los niños, niñas del barrio, adolescentes y también familia que nos pudo acompañar el sábado pasado, que decidimos proyectar junto con algunos pochoclos, algo para acompañar también. Hay niños, niñas, adolescentes y familias también que no pueden acudir o no pueden ir al cine y de esta manera tratamos como de acercarles, ¿no?, en esta actividad esa posibilidad. Con un proyector nos organizamos con compañeros y compañeras. Hace un tiempo que venimos trabajando en el barrio, tenemos un salón y hacemos diferentes actividades, no solamente esta, sino que en el transcurso de este año, año y medio, que logramos tener este salón en calle Raúl Bedía y Callaqueo, pudimos encontrarnos con vecinos y vecinas, no solamente, digamos, evacuando todo tipo de solicitudes y consultas, sino también hacer este tipo de actividades junto con otras actividades solidarias, como por ejemplo, reperitos comunitarios, entrega de útiles escolares, festejamos a veces día, cuando está el Día del Niño, ¿no?, en el mes correspondiente, Reyes y demás, y nos acercamos a las familias también. El gancho de una película garpa, por lo menos para los pibes y las pibas que quizás no pueden llegar a un cine, saben que van a poner una película ahí, unos pochoclos, unas galletitas, algo como para pasar el momento, pero nos parece que está bueno, por lo menos en esta fecha, y sobre todo al aire libre, si está lindo el día, para poder disfrutar la película. Así es, la verdad que sí, tuvimos buena convocatoria, igual estuvimos en el barrio tratando de comunicarles a todas las familias para que se acercaran, tuvimos buena convocatoria en ese sentido, y los niños, niñas, que es lo que más nos importa a nosotros, que llegar a los pibes, las pibas, realmente estaban muy contentos, un poco nos apuró la lluvia, y ellos también y ellas estaban muy ansiosos y ansiosas para que comenzara. Así que, bueno, le dimos esta posibilidad, nos llevamos también un hermoso recuerdo, una sorpresa a nosotros y nosotras, y la posibilidad de poder hacerlo una vez al mes esto, ¿no? Bien. Esto se hizo, pero se tiene proyectado el mes de febrero hacer otro, ¿no? ¿Dónde? Sí, ahí también vamos a hacerlo nuevamente en el mes de febrero en el mismo barrio, como así también vamos a extendernos en otros barrios, probablemente nuestros compañeros y compañeras pueden hacer uno en el barrio Malvinas Argentinas, que están solicitando los permisos correspondientes al municipio para llevar adelante esta acción, ¿no? Bien. ¿Y hay fecha para eso? Creo que está solicitado para entre el 3 y el 6 de febrero. Todavía no tenemos bien la fecha, pero ni bien lo tengamos, lo vamos a comunicar, ya sea por los medios de convergencia, que es o las redes que utilizamos, bien, como también por digamos, las redes digitales que utilizamos mucho. Hablado de todas las actividades que están haciendo, más allá de esta proyección de películas, ¿hay apoyo escolar que quizás para esta fecha a algunos pibes, a algunas pibes le queda alguna materia colgada y pensar en febrero y tener ese apoyo que quizás no lo pueden pagar en una maestra o un profesor privado? Sí, articulamos en ese sentido con la biblioteca del barrio también, porque trabajamos de manera coordinada y organizada con otras instituciones y otros actores que están también dentro del barrio y la zona, como compañeros y compañeras que tienen algún merendero, tratamos de hacer como una mini red, digámoslo así, para poder llegar a los pibes y las pibas, ¿no? Pero bueno, la biblioteca también brinda ese servicio, digamos, esa posibilidad de lo que es la ayuda escolar y demás, y siempre que nos consultan, tratamos de coordinar. Lorena, este es el último año de esta gestión de Luciano Di Napoli y se vienen cambios seguramente después de las elecciones, después de mayo, porque ya se conoce la nueva conformación de la fórmula para lo que va a ser 2024. Pero hay que transcurrir todo este año, en este caso en el Consejo Deliberante, y también pensando siempre en las elecciones y en lo que puede llegar a pasar el año que viene. ¿Cómo imaginás este año del Consejo Deliberante después de esta decisión que tomó el Senado de Nápoles de llevar a una persona acompañándolo, que no es, en este caso, la actual presidenta Paola Grotto. Trabajando de manera coordinada y trabajando también desde el Consejo Deliberante, porque para eso hemos sido elegidos, elegidas, más allá de la lista próxima, ¿no?, de las elecciones que se nos vienen, que es un año de mucho trabajo, pero también creo que en ese sentido, siempre trabajando en pos de la ciudadanía, de la gente, lo que sea más favorable, ¿no?, y lo que tenga que salir también como consejo, como cuerpo deliberativo. ¿Te sentiste cómoda trabajando? Porque, digo, en el Consejo Deliberante vos viniste a ocupar la banca de otra concejal en este caso, y si tenés proyectos para este año, pensando que es el último de esta gestión, y si hay algún proyecto enfocado en determinado tema, que son los que más o menos vos venís manejando. Sí, siempre tenemos proyectos en nuestro cotidiano, ¿no? Siempre vamos tratando de trabajar en ese sentido. Tenemos específicamente proyectos vinculados al área de producción, así que estamos tratando de ver cómo se pueden llevar adelante también, si se sancionan, viéndolos de esa manera, vinculando siempre lo del Consejo de Artesanos, trabajando siempre con ellos y ellas, que también nos han solicitado alguna ayuda y alguna consulta que nos han hecho, con otras instituciones también logramos de parte de producción. Entonces, en ese sentido, tenemos un par de proyectos pensados y trabajándolos ya para poder llevarlos a cabo, sancionarlos, si es que se puede y que estamos todos y todas de acuerdo, ¿no? O por lo menos presentarlo para poder tener, digamos, parte del trabajo este año. Y con respecto a la primera pregunta que me hacías, sí, siempre me sentí con buena recepción, siempre, la verdad, con buen trato, respetuoso, orgánico en el trabajo y demás. ¿Y cómo estás viendo la cuestión de campaña política? En este caso va a haber elecciones de internas, en este caso Juntos por el Cambio, pero también muy prontito van a ser las campañas para elegir gobernador e intendente, y también en este caso uno más o menos de reojo va mirando cómo están transcurriendo. ¿Crees que digamos que las propuestas que están haciendo desde la oposición ustedes las imaginaban? ¿Creen que son más o menos las correctas, o que ustedes creen que la oposición está centrada en un punto como para atacar a la gestión de Luciano de Nápoles sin hacer propuestas concretas? Hemos escuchado a Torró, hemos escuchado también a Arduain y hasta el propio Colo Rodman, que son los tres que se postulan para la oposición. ¿Vos cómo estás viendo eso? En principio creo que como oposición siempre van a buscar el ataque, digamos, para deslegitimar todo el esfuerzo de una gestión, como así también todo lo visible dentro de todo, ¿no?, en la sociedad, las obras, la organización, la gestión misma, siempre, digo, desde la oposición van a intentar deslegitimarlo en ese sentido. Uh-huh. Va a ser así porque es su estrategia, ¿no? Y con respecto a la campaña en sí, nos va a encontrar obviamente en la calle, que es donde tenemos que estar y donde hemos estado siempre. Siempre hemos estado en la calle, ya sea que uno anda por un lado, tiene determinadas consultas por otro, pero siempre tratamos de estar en la calle, que es donde tenemos que estar, al lado de la gente, escuchando las consultas, los reclamos y también los enojos, ¿no? Y también las cosas buenas de esto, no solamente, digamos, porque hay de todo para solucionar, pero también hay gente que acompaña la gestión, que la ha acompañado y por eso la ha elegido, y a nosotros nos moviliza eso de seguir en la calle, ¿no? Creo que este año va a ser muy muy de andar, vamos a andar muchísimo, como siempre. Y cuando decís enojo, vos decís enojos de la sociedad con la actual gestión, ¿eso querés decir? No, el enojo propio del vecino que se quedó sin, se le corta el agua o tiene algún reclamo propio que no solucionó ya, porque también, digamos, el municipio se conforma de un material humano, de recurso humano, no material, de un recurso humano que es limitado, o sea, no se puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y se han venido a solucionar cosas que de antaño han estado sin solución, y hoy en día que se las brindan, ¿no?, y que se pueden brindar, es algo que va a ser progresivo, que no es, digamos, un cambio para toda la ciudad en 4 años. Esto va a llevar un tiempo, obviamente. Algo ya se ha hecho, progresivamente iremos para que nos elijan y podamos seguir haciendo cosas para la ciudadanía. Cosas buenas, ¿no? O sea, Lorena, muchas gracias. Te quería preguntar también, ¿por qué crees que la ciudadanía debería elegir nuevamente a la gestión de Luciano de Nápoles? Digamos, por lo menos desde tu perspectiva, de tu visión. Bien, creo que se han generado políticas públicas en beneficio de la población, de la ciudadanía, lo vemos en las obras, lo vemos en la calle. Tal vez no sea suficiente, con eso me quería referir hoy, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, hay en determinados sectores, pero se están dando, nosotros hemos acompañado las obras, votándolas de manera progresiva, ¿no? Y esto se va a ir dando así. Yo creo que siempre los gobiernos peronistas, populares, siempre fueron en pos de la conquista de derechos. Y eso es lo que tenemos que aspirar, a no perderlos y a mantenerlos, y a ampliarlos también. Por eso creo que nos van a acompañar. Bueno, muchas gracias. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, gracias a ustedes. Así que bueno, la próxima les avisamos e invitades todos. Lorena Guayquian.